¿Cómo están? Bienvenidos al Atomics Podcast. ¿Qué número estamos, Irving? 12. Ya. 12. El 12, tan qué rápido se pasa el tiempo. Yo soy Asher, está conmigo el buen Irving Pérez. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto escucharlos, más bien que nos escuchen, hablarles un poquito a ustedes. Ya viernes, se siente ya, tan sí. Bonito comenzar el fin de semana. Yo creo que es el mejor día para grabar la comunidad. Podcast, ¿no? Yo creo que Irving festeja no vernos, Claudio. Yo creo que ahí... Todo, siempre es mutuo, es como una cadenita, así, Emilio festeja no ver a Jorge, Jorge sí. Festeja no verme a mí, así yo es. festejo no ver a todos. Es que, no, es un... Yo soy un antisocial. No, es broma, todos nos llevamos muy bien todos aquí. Somos amigos. Y de verdad nos da mucho gusto el poder no solamente acompañarnos con un poquito de buen humor, sino traerles sobre todo el resumen de lo más relevante e interesante que pasó esta semana en la industria de los videojuegos. Con comentario, así, como así en DVD. Hoy tenemos a Jorge Díaz entre los mortales. Hola a todos, ya por fin me estoy dando el gusto de estar aquí. Ya había unos que me había saltado, pero ya... Te saltaste muchos, ¿qué sí, pasó? Sí, ya sé. Te regañaron. ¿Qué compromiso te es ese? Te castigaron. Bueno, pero... aquí estoy. Muchos saludos a todos, gracias por escucharnos. Qué bonito que estamos aquí todos. Y también está con nosotros el buen Claudio Quirozco portando camisa negra muy guapo hoy. Sí. Saludos a toda la banda. Como siempre, un placer estar aquí cada semana en un nuevo episodio de Podcast Atomics Never Grow Up. Oye, Clau, no hay conciertos que anunciar. No hay Se siente como vacío esta no parte, hay ¿no? De algún aviso parroquial. No hay nada que anunciar. El principio nada. De los podcasts siempre es como eso y nada. Ahorita es. Más bien nada que podamos anunciar, ¿no, Clau? Nada que podamos anunciar, nada que podamos decir y. No va a ir Distant Worlds a Guadalajara. No va a ir a Monterrey. A menos que... ¿A San Luis? No. Que estos camiones de Ocesa podría llegar, y... ¿Camiones? Podría llegar a Jalapa. A Jalapa, tal vez, sí. Pero tal vez. No es cierto. Zacacalco y dense por bien servidos. No hay nada, amigo. No hay nada. Todavía no hay nada. Pero allá en el Golfo, para ese tipo de chistes, siempre se dice San Pedro de los Aguados. Ok. ¿Aguados? Así en como... En el Golfo, qué bonito. Qué bonita referencia para los que somos de Noel Golfo. De las Guadalajaras. De las, Pero vamos a empezar ahora sí con la... A darle. Decirles un poco de lo que vamos a hablar, los temas que les tenemos claro. Esta semana. Si es que alcanzan, ¿no? Si la es carnita. Que alcanzan. Tenemos entre las primeras cosas para que se vayan calentando, en el mejor de los sentidos, obviamente. Irving, por favor. Ya, Irving. No, lo pensé, pero, o sea, dije, no vayan a pensar que es un albur. Ya me estoy poniendo el tiro en ese tipo de cosas. Un saludo a los que nos vieron hoy en el stream. Sí, un saludo a los que vieron ahí el stream de Killing Instinct. Pero... Ajá, tenemos el Kinect 2.0, ya uh-huh. Kinect para Windows. Pues es, ¿Cómo? Sí, por aquí vamos a ver... vamos a ver las diferencias entre estos dos. Ven que supuestamente se especulaba si la versión de Kinect que se usa para consolas iba a poder usar, iba a haber un especial. Bueno, ya tenemos las especificaciones, algunos detalles técnicos. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Está gigantesco como el Kinect original. También tenemos entre, obviamente, uno de los temas más importantes de la semana que no podemos dejar de discutir es la compra de Oculus VR por Facebook y lo que puede seguir. ¿A poco lo compraron? Oye, ¿no? Irving, esa plática que iba a durar 15 minutos y nos aventamos una hora. Sí, que ahí pueden escuchar también en un audio talk. Un poquito más de información las traemos ahorita también. Uh-huh. La situación de despidos que tenemos semanas discutiendo, que por ejemplo a Sony siempre caen ese tipo de cosas. Vamos a ver ahí unas razones por las cuales al parecer esto está sucediendo. Y qué más les podemos decir. Gracias por estar con nosotros y comenzamos. Vamos a comenzar ahora sí hablando de Microsoft, tal como lo estabas haciendo ahí con el anuncio de Kinect Office. Kinect Office. Por ahí el buen Philip. ¿Cuál Philip? Hoy nomás ando andas medio distraído, Phil Spencer. Tal vez su nombre completo es Philip, así que tal vez Philip. No lo hice tan mal. Es Filiberto. Sí. Mi buen amigo con Phil Spencer por ahí dijo cuando se refirieron hacia que si existía esta versión de Halo 2 Anniversary que debería de existir. Porque es lo más lógico. Él dijo, todo... si hubiese algo llamado Halo 2 Anniversary, creo que el multijugador debería ser fantástico. No shit. Sí. Oye, esta cuestión de Halo 2 Anniversary que mucha gente es como divide a las masas entre ¿cómo nos van a entregar una edición digital? Que nos entreguen un nuevo Halo. Y hay otros que ya se están tardando en darnos Halo 2 Anniversary. Y pues bueno. Veíamos en la nota de Atomics. Qué bonito los comentarios, ¿no? Nos encanta mucho cuando la gente pone pone algunas imágenes, son bastante creativos. Sí, el otro día lo intenté precisamente en la nota de Oculus, ¿no? De Oculus, me fue muy mal, fíjate, o sea, la gente, pésimo comentario. Se enojaron muchísimo ahí, o sea, yo soy de los primeros que estoy a favor de que haya un buen convivio, pero no más. También debería haber buena broma, o sea, no es... Tampoco vamos a esperar un nivel así como NeoGAF, no, que son los reyes del GIF. Reddit. Ya pides mucho. Sí, no, sí, sí. Yo sí espero que la comunidad de Atomic de alguna manera se convierta en los reyes del GIF mexicano. Sí, por favor, hay mucho potencial, ¿sabes? Sí, sí, ya viene Tumblr. Siempre vemos este tipo de destellos cuando luego se pasan en unas bromas increíbles. Se vale, también hay que saber cuándo, ¿no? Cuándo se hace, cuándo no se hace. O sea, tampoco es como que le puedes tirar un GIF a cualquiera, más bien tienes que hacerlo de una manera sutil, que realmente le dé risa a todos, pero probablemente yo creo que en México somos tan sentidos todos que no sabemos cómo entrar todavía en la onda de la broma y por ahí nos cuesta todo. A veces cuando alguien se quiere ir a la segura, dices que se quiere ir a la segura de ofender a todos, ¿no? Sí, no es ofender, es reírnos todos juntos. Pero sí, aguas, que ahí viene ya Tommy's Tumblr para toda esta. Regresando a este tema de Phil Spencer y sobre Halo 2 Anniversary Edition, o como lo puedan llamar, pues es como que absurdo, y a mí me parece que lo dice como que en un tono de bromas. ¿Cómo está eso de si hubiera...? No, este tipo de Spencer es muy... Güey, a mí me confirmó que si había un Killer Instinct físico. Me dijo, sí, va a haber. ¿Cómo? ¿Por qué me lo dices a mí? O sea, quizás no es un comunicado, pero así quizás es. Quizás se refería a la versión física que te viene en la caja vacía y con un código en papel adentro. No, tal vez se refería a la arcade de Killer Instinct. No te dijo en qué año. Originalmente. Sí, pues bueno, mi comentario aquí va con ese tipo de cosas, independientemente del tono en el que lo pueden decir las personas, pues si alguien se va a tomar y sobre todo en esa posición, la delicadeza o el tiempo de hablarte sobre esto, es ¿por qué? Porque está poniendo en tu mente la existencia de este juego que pues muchos están esperando. Más que nada, sabes que Irving, lo que pasó con Halo 2 fue que fue ahí donde se asentó el multiplayer, o sea, que explotó realmente todo esto que significa. Yo desde el 1 viví... Es que ya fue el 2, el 2 es más mexicano. Unas diversiones sí. Ahí extraordinarias. El 2 es como más mexicano. Sí, más el 2 fue donde el Xbox finalmente se... Es que Halo 2 es sinónimo, ¿no?, de Xbox Live en el primer Xbox, o sea, con... Es que cuando cuando salió ustedes Halo 1, eran, yo creo, de los que jugaban la campaña una vez y no la volvían a tocar, ¿verdad? Sí, no, de las mejores campañas. ¿No? Concursos. Porque me gusta jugar el juego, juego. A mí o sea, en el Reach te lo paso, o sea, en Reach es ya otro nivel de diversión el que tienes tú. ¿En multiplayer te refieres o el de campaña? No, en multiplayer. O sea, ahí sí, pero no hagan menos a las campañas, por el amor de Dios. Desde Halo 2 era una maravilla el multiplayer. No, yo no digo que no sea una maravilla, pero porque están pensando en eso, o sea, obviamente... obviamente, este tipo de comentarios va porque, pues, es sintomático de estos tiempos. O sea, lo que más va a esperar la gente, pues, esa es la campaña. Y tienen que mejorarlo. En el caso de que hagan esta versión de aniversario, pues, ¿qué nos podemos esperar? Como del primero, pero hacia arriba. Y obviamente, pues, de Xbox One para arriba. Es inminente, ¿no? Halo 2. Es así como, no me digas. Digo, o sea, esta HD... ¿Y sabes qué, Asher? Va a ser inminente Halo 3, pero ya como en unos 2, 3 años. ¿Sabes qué? No me sorprendería que saliera para Xbox una 360. Una caja. No, yo no creo, porque este tipo de anuncios, o sea, si fuera a salir todavía el próximo año, si esta cosa la fueran a hacer el próximo año, es para que ya estuviera anunciado oficialmente. Entonces, pues yo creo que va a salir en un momento en el que ya los juegos de 360 no van a estar. ¿Qué no se supone? Todavía van a estar apoyados. Este año sale Halo. ¿Qué no se supone que este es año de Halo y ahora? Es que no han dicho No creo que Microsoft, qué bonito Titanfall y la chingada, pero eso ni siquiera lo publicaron ellos, o sea, es de EA, o sea, ¿dónde está la killer app? En algún tiempo, pues vamos a quizá verlo en otra plataforma. No han dicho. Yo creo que le surge Halo, güey. Yo creo, neta. No es que no creas, le surge y por eso tienen trabajando, o sea, mínimo vamos a ver dos juegos. ¿Pero para qué si tenemos Titanfall? Y sobre todo, mira, te voy a decir, para tener una campaña. En tanto sí. Te das cuenta de que cuánto le surge Halo, que tenemos cosas, aberraciones como Spartan Assault. que ¿para qué está ahí? Pues para jalar gente. O sea, es un juego ahí que... que pero quizá mira, de otro género, que ya la verdad, Steam, que no está muy bien hecho. Pero ¿para qué lo tienen? Para que la gente tenga en la cabeza que Halo sigue vivo, que siguen sacando juegos de Halo y que la gente lo compre por la marca. Por lo menos este año sale el multiplayer de... algún multiplayer de Halo. Puede ser Halo 5, el Halo Pashmina, el que mostraron sí, ahí por supuesto. En el año pasado en E3. O puede ser que ese todavía va a tardar un poquito y que Halo 2 Anniversary sí sale este año. Para llenar ese hueco. Para llenar ese hueco de tener este multiplayer, aunque sea... ¿qué pinche se oye? Yo lo entiendo, pero... pero así son las cosas. O sea, también no... y no son los únicos que están sufriendo este tipo de huecos, ¿no? O ausencias o vacíos. Uh-huh. También vamos a hablar un poquito más adelante sobre Sony. En el papel, por ejemplo, en el que tiene Drive Club. Drive Club lo que está haciendo es también lo están apresurando. Y... ¿a quién no han corrido ahí? O sea, de que Evolution Studios siga vivo me sorprende, pero bueno. Y ahí sí agradecemos, qué bueno que exista Drive Club, porque si no, ya desde hace tiempo habría cerrado. Ojalá hubiera sido un nuevo MotorStorm. Por ahí se dieron a conocer las diferencias entre el Kinect para Xbox One y el nuevo para Windows, como bien había platicado aquí mi compadre, Irving. Y pues, básicamente es lo mismo, ¿no, Irving? O sea, sí, nada más unas tonterías ahí, como que en el tamaño, el cable, las conexiones. Que, por ejemplo, en el otro Kinect, pues, del adaptador, nada más tú le conectabas un cable. Y no le podías quitar el otro, y en este sí. Pues puedes ponerle la USB, la del sensor. ¿Qué onda, Irving? O sea, ¿aquí para qué? ¿O... no, ya lo habían... esto de Kinect para... Windows ya se estaba preparando desde hace muchísimos años, incluso a mí me tocó verlo. No, yo sé, y de hecho seguramente antes de estar casado con Xbox, uh-huh, el Kinect seguramente... era una tecnología para PC, y con eso ya, ¿sabes para qué? Para cuestiones de accesibilidad. Para cuestiones de, por ejemplo, tiene mucho enfoque a estas personas que, por ejemplo, pueden estar discapacitadas, que no tengan algún miembro, alguna extremidad, o que sea más fácil ya tener la identificación de voz. Sí, porque sobre todo los controles de voz existen desde hace muchísimo tiempo para las computadoras. Entonces, esta cuestión es para facilitar muchas cuestiones de accesibilidad, de esto de control de voz, control de video, etcétera. Y bueno, independientemente de eso, ya yo me imagino videoconferencias, también... ¿cómo decir? Presentaciones así de oficina, donde claro, ya de manera interactiva estés tú presentando y con un proyector sí, al mismo tiempo, etc. Básicamente que tengas una... no creo que sea tanto de videojuegos o cosas de entretenimiento, sino más funcionales en cuestiones de oficina. Pues no es raro de Microsoft, ¿estás de acuerdo que tengan estas pero funcionalidades? Pero se me hace un poquito forzado, ¿no? No sé ustedes... que o sea Kinect, ¿no? A fuerzas. No. O sea, okay. No solo que sea Kinect, sino que... habrá que ver, o sea, yo todavía digo, no está ahí Kinect Sports Rivals. ¿Que ya pronto? Que ya, pues ya falta nada para tenerlo, pero ojalá y tuviéramos una razón por la cual utilizar Kinect, ¿no? O sea, ya ni siquiera es la onda de criticarlo sin sentido. Más pero bien para es que, hacernos más flojos por ejemplo, a la hora de ¿tú ver usas, Netflix, ¿no? Para eso. Que yo sí lo uso para, Kinect, sí le ¿no? hablo al... pero pues también le hablo al pinche iPad, ¿sabes? O sea, no es... un tienes micrófono esta manía de hablarle las cosas donde sea, o sea, más bien lo que yo quiero es por qué hay esa cámara, por qué hay ese Kinect, o sea, por qué existe, denme por favor, Microsoft, por favor, dame una razón para justificar la existencia de Kinect en mi sala. Just con Dance. Sangre entra, o Just sea, Dance forzado. Just Dance Asher Edition. Pero bueno, vámonos ahí con Claudio la nota. The Game. Claudio la nota. Claudio The Game, por ahí mostraron un nuevo video que con algunas de las nuevas características de Spider-Man 2, que... The Amazing Spider-Man. Que Claudio, en cuanto llegué a la oficina, me dijo, ¡nada, se ve increíble! Y yo dije, no manches, va a estar así como Claudio, tipo, que estaba tipo, bien, estaba corriendo. Como tipo PlayStation no, tipo 5 Batman. Y se veía PlayStation 2. tipo Batman Arkham algo. Arkham ¿sabes? Knight. Yo esperaba que sí fuera un Arkham algo y de repente por ahí digo, aplaudo este feeling de libertad que tiene, pero no sientes que se ve muy acartonada la ciudad. Yo siento que en una era post-Infamous Second Son. Miren, cualquier cosa que digan de Spider-Man, por favor, lo voy a usar en su contra. O sea, este es el juego del año, güey. Este es Game of the Year. Claro, no. Claro que mira sí. Mira cómo van apareciendo de repente así mira. Como que las lámparas. ¿El pop-up? No, el Flatiron. Mira qué increíble huele Spidey, la güey. Ciudad se ve y el terrible, Spidey claro, se ve acartonadísima. La animación Activision. De cuando cae se ve chafísima. Activision, el traje de látex. Parece que está hecho de látex, luego, ¿no? Parece que ahora Spider-Man es trazado o algo por el estilo. Y son tan pinches codos que ni la cara de este compadre tiene el... No, sí tiene. Puedes jugar como Peter Parker después. Ya sé, pero no está... ¿Cómo se llama el actor? Pues no tiene los derechos. ¿El chico? Pues el nuevo, sí, ¿no? Pero ¿qué les costaba? Ve, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Está muy cuadrado de la cara. Muchacho horrible. Yo te lo digo, yo soy el target, güey. O sea, a mí me lo vendieron totalmente, lo quiero, lo voy a comprar el primer día, voy a aventar mi cartera PlayStation 4, por supuesto, güey, y... ¿Por qué quieren ver? Me encantaría también ver un juego mucho más serio. Oye, Clau, esa no chamarra no es la misma de no Silent Hill Homecoming. Creo que es la misma chamarra, ¿no? Ojo, no. Me encanta. Es como las que venden ahí. Me encantó Spider-Man, ¿eh? O sea, la peli se me hizo. ¿Y Ultimate? Sí. Y ya nuevas? Viene la segunda. Sí, sí, sí. Ahí viene la segunda. Ahí vienen las tortugas. Oye, los niños, trajes. Espérate. Que va a tener todos los trajes. Güey, sale Spider-Man 2099. Uf, eso sí me trabó. Mira, sí, lástima que no viene 2049. Ay, ya sí viene específico, ¿no? No, pero no. Se ve... Ojalá, es que, ojalá que por lo menos esté divertido, es porque chido no se ve. Se ve, la verdad se ve casi demo esa cosa. El pasado estuvo bueno. La neta estuvo bueno, The Amazing Spider-Man. Estuvo también bueno. Era de Vinox, ¿no? Estuvo bueno, ajá. Pero yo creo que el target es más, como dice Claudio, personas así que quieran... Fanservice y no tanto pelea, así de que se vea acartonado o que no se vea acartonado. Es más sí la cuestión de que, oye, que sí puedes estar volando y puedes sentir el vértigo de que estás cayendo y a punto de caer lanzas la otra telaraña y te columpias y estás... Te voy a decir algo, querido Jorge, y se llama Gravity Rush. Juégalo. Oye, y por ahí salieron nuevas imágenes de algo que sí se ve. Esto sí es hypeable, por favor. Que sí se ve. Esto sí es del otro lado. Es increíble que se llama Batman Arkham Knight. Eso es Epic Rocksteady, te doy mi dinero aunque no me des el juego, solo por puro gusto. Se ve cabrón. Esta noticia yo la vi a las 2 de la mañana. Y yo así, a las 2 de la mañana la vi, saqué mi tarjeta de crédito y se la empecé a aventar así a mi pantalla y no y pasaba no nada. ¿Qué haces despierto a las 2 de la mañana? Lo que pasa es que la entrada del floppy de tu computadora, le debes meter la tarjeta de crédito. Enseguida saqué mi cartera, así todas mis tarjetas y mis billetes se las aventaba a la pantalla. Oye, y no pasaba algo, nada. ¿Te digo algo? ¿Ese, güey? Ese sí. Ese se puede ve. Ser Game of the Year, güey. Sí, no manches. Oye, espérate. La neta. Claudio. La neta. Con el batimóvil puedes ir corriendo en el batimóvil. De repente pulsas eject, sales volando y empiezas a planear, güey. No, o sea, pues me encuero. Esta imagen del batimóvil. O sea, me encuero ante Rocksteady. Güey. Esa no imagen manches. Del batimóvil. ¿Y sabes qué? O sea, digo, en una era, yo en una era post-infamous, repito, pues ya uno dice esto es posible, ¿no? Sí, por supuesto. Y ¿sabes qué? A mí yo lo que quiero es que eso se haga estándar. Que los juegos, o sea, que sean de Infamous, o sea, no tiene ni siquiera un año que salió el PlayStation 4, uh-huh. Y ya tenemos un juego como Infamous que es como que está cumpliendo todas esas cosas que te prometía el Next Gen. Oye, por favor, de ahí para arriba. Claro, por eso ya ves Watch Dogs y dices que es esta mamada. Para allá vamos, ¿no? Para allá pero vamos. Bueno, ahorita Watch, vamos a hablar de eso. Watch Dogs va a estar chido. No, en serio. Quiero creer, claro. O sea, I wanna believe. Exactamente, The X-Files, I want to believe. Oye, pero sí, fabuloso, ¿no? Se ve ahí el Batman Arkham Knight. En lo que se enfocan es en, bueno, el comunicado este que sacaron fue de que ahora realmente vas a sentir la experiencia de mundo abierto, que vas a tener. Ahora sí es Gotham. Tuvieron y que... Aparte, ¿cuántas veces no nos han dicho eso, Jorge? Bueno, digo, y no digo que no lo cumplan, pero me encanta que nos vuelvan a vender lo mismo porque te emociona que te lo van a hacer mejor. Rediseñan las calles, que las hicieron más anchas, que ahora la experiencia de que vas a poder estar combatiendo y de repente, si ves que te están ganando, llamas, el batimóvil llega y atropella como a dos y te cubres atrás de él y te subes y escapas o los atropellas también. De que puedes ir corriendo y de repente sales expulsado del batimóvil y puedes empezar a planear el detalle en la cara de Bruce Wayne, cómo se le ve que le falta rasurarse. No, ¿te das cuenta? Sí, que se ve tipo tiene como dos días sin rasurarse. Esa barbita es sexy, güey. Sí, lo hace sexy. Tipo David Berrones, ¿no? Así que hasta en su mí, en el mí de David Berrones, se le nota así como un saludo a David Berrones. Esa de galán de dos días no todos le queda. Si no, luego lo parece chayote, güey. Entonces nada más aguas. Oye, pero se ve bien bonito ahí con todo y su aberración cromática en los bordes. Que ya es estándar ahora. También es lo mínimo. O sea, si no tiene aberración. Ración cromática no lo quiero. No lo compren. Y otra cuestión de Take my money. De esto es que no va a llegar a Wii U. LOL. No, pues ¿cuál LOL? Pues no puede. No, exactamente. Es un juego planeado, no, como debería ser. Pues es como Assassin's Creed está haciendo lo de las dos versiones. Ajá. Pues aquí, digo, tampoco me sorprendería que sacaran como algo ahí, Arkham, lo que sea, para Xbox 360 y PlayStation 3. Del tipo Blackgate, ¿no? Ajá. Pero que mucha gente sí se sintió como, oye, ¿por qué no va a llegar a Wii U? Pero yo no estoy de acuerdo en eso, amigo. El hecho de que saco este juego y lanzo una versión downgrade, semi-completa, downgrade, para Xbox 360 y PlayStation 3. Yo sé que hay una base de usuarios instalada muy grande, y lo sé, pero a lo que voy es... Lo está diciendo Ubisoft. Hay una nueva generación. Sí. Da el salto, güey. Ya, prepárate. Pues eso es lo que está haciendo. No, es que el chiste de esto es lo que dices, o sea, lo ideal es cómo justificar de verdad hacer un juego en estas nuevas consolas, porque se puede hacer algo que antes no se podía hacer. Ok, y luego agarran y te intentan vender el juego supuestamente completo, uh-huh, en donde supuestamente no se podía hacer, no tiene sentido. Es como Watch Dogs, ¿no? Pero que seguramente se ve detenido por lo que se puede o no se puede en consola. Oye, de generación ¿cuántas pasada? Veces han retrasado Titanfall? Y esta es una postura, o sea, que te vendan... Titanfall supuestamente no iba a salir para Xbox One originalmente. Ajá, ahora, esta es una postura, la otra es... Quieren vender Xbox One, esa no se la cree nadie, güey. Es que estamos siempre preparando más cosas. Que no está listo, no sé, que se las crea su abuelita, cabrón. Porque, o sea, sí, la neta es que lo único que quieren es prolongar la exclusividad tanto como se puede. Oye, y pobre Blue Point Games ha de estar ya, por favor, déjenme sacar el juego. Esa es una postura yo quería mencionar ahorita, pero Ubisoft toma otra. Que esta noticia salió hoy, de que dice, no, pues todavía vamos a sacar Assassin's Creed para rato en consolas 360 y PlayStation 3. Y que dicen, mucha gente dice, no, pero es que cuando hacen una cosa cross-generación, pierde mucho sentido la versión de nuevas generaciones porque como que las tienen que hacer compatibles para todas las consolas. Y Ubisoft dice, no, el juego se piensa para Next Gen. El juego se usa la plataforma Next Gen y para sacar todas las funcionalidades. Y lo único que se hace con las consolas de vieja generación, bueno, 360 y Play 3 es el downgrade, y que obviamente pues no todas las características van a poder estar incluidas, pero por lo menos no te venden otro juego, no te dicen, ah, pues sale este Assassin's Creed y para estas otras consolas sale este otro Assassin's Creed, o sea, es el mismo. Entonces ahí tenemos dos posturas de dos compañías diferentes que, bueno, y vamos a ver, regresando un poquito al tema de Arkham Knight, una de las razones principales de por qué el juego es exclusivo de estas plataformas, o por qué ellos, que era lo que querían lograr exclusivamente, por ejemplo, en Next Gen, y una de esas es las mecánicas y la existencia del Batimóvil dentro del juego, ¿no? Que se supone que ahora no es como un accesorio nada más, ya es parte fundamental. Integral. Entonces, claro, ahí vemos algunas de las declaraciones de parte de Rocksteady, y dicen, por ejemplo, y cito: una vez que decidimos comprometernos con el desarrollo del Batimóvil, fueron algunas de las decisiones técnicas que tomamos. O sea, no es nada más como esta cuestión de un capricho, sino sí lo sopesaron bastante. Y luego cuando le preguntan por qué no va a salir para Wii U, me traba, me encanta cómo se sale por la tangente y dice otra cosa. Dice, tuvimos que tomar decisiones tecnológicas específicamente con referencia a los objetivos de gameplay que teníamos, así que solo elegimos las plataformas que nos permitieron lograrlos. Nunca dijo, no, pues es que el poder de procesamiento, es que... O sea, el juego también puso el gameplay como propuesta, ¿no? Es lo que hace, por ejemplo, Infamous, que lo que te dicen, lo que queremos es mostrar Infamous. Ya una Infamous Tomb Raider. Es mostrar una... Infamous. Ya. Es mostrar la capacidad de los poderes, de la libertad, del parkour. Y aquí lo que sucede es que cambian totalmente el fundamento, el núcleo del juego, que es el gameplay, que se relaciona todo al Batimóvil. Y que, bueno, obviamente, pues el Wii U no va a salir esos juegos, ni ninguno del estilo, porque no hay base de usuarios en Wii U y porque la consola no da para eso. Aparte, portear no es barato, o sea, sobre todo para consolas como Wii U. Cuesta dinero. Ya lo intentaron. Y no venden, no funciona. No vendió ni madre. O sea, pues ahí está. ¿Qué puede hacer la gente? Espérate. Jorge va a abrir su refresco. Ah, by the ahí way, está, es ya. Coca-Cola. Gracias, Coca. Patrocinada por Irving. Patrocinado por Mezcal Tonaya y Coca-Cola. Oh, muy bien. Ojalá. Está chupando aquí. Es viernes. Está ojalá chupando ya. Mientras si ustedes trabaja. Ya es viernes. Tonayan tienen que terminar con qué sabor. Hay comercial de eso, güey. ¿No ubican ese video? No, no, no, veracruzano, no. Búsquenlo. No, es de Colima, es creo de ese Jalapa, video. Jalapense, jalapeño. Jalapense, ahí lo pueden buscar. Pero regresando jalapeño a los videojuegos. Yo quiero ver ese comercial. Regresando a los videojuegos, no se puede. O sea, miren, no es snobismo. Más bien es una onda de que, pues obviamente, hacia una nueva generación lo que más nos conviene, pues es que en desarrollo haya precisamente un salto, ¿no? Y que no se detengan por consolas de generación pasada. Te digo que bienvenido. Es como que no haya juegos para la generación pasada. O sea, en la librería del PlayStation 3 es fabulosa y ahí hay un sinfín de juegos que seguramente no se hagan los mamalones ni han jugado. Además es imposible haber jugado todo lo genial. Porque empezando por... todos jugamos muchas cosas y la verdad, pues... todos jugamos, tuvimos que haber jugado muchas, tuvimos que haber jugado muchas cosas todo lo que te da plus malas. Las entonces, si incluso jugaste algunas cosas buenas, algunas cosas malas, y aún así te la pasaste jugando todo el tiempo, todavía te quedan años de vida para jugar lo que queda de PlayStation. ¿Sabes qué pasa? Neta, no a huevo, perdón, sí, no a huevo, no a huevo hay por qué estar que lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo, pues... O sea, la neta es que en el PlayStation 3, inclusive en el Xbox 360, ahí hay unas joyas fabulosas que seguramente en Wii que no han jugado. Entonces, yo creo que el tiempo de las consolas, yo sé que ahí hay una base instalada de 80 millones, pero pues hay que dar el salto a que los desarrolladores se pongan a hacer cosas para estas nuevas consolas. Oye, pero ¿sabes qué pasa también? Que ya los desarrolladores, yo hablo por parte de los desarrolladores en un punto de vista, que si ya vas a desarrollar juegos, que ya tienes una consola que ya tiene más de 6 años de vida, que ya está gastada, que ya sabes todas sus limitantes, que ya se hizo todo tipo de juegos de todos géneros y plataformas para esas tres consolas, dices... Tú como desarrollador, bueno, yo tengo esta nueva idea, yo ya quiero llevar los videojuegos a un nuevo nivel, yo ya tengo esta nueva propuesta, que obviamente pues en esas consolas no se pueden hacer. Y si las pueden hacer solamente en PlayStation 4 y en Xbox sí One, se pueden, adelante. Pero pues ahí el buen Batman se ve que no. Sí, sobre todo hay cosas muy específicas, o sea, como por ejemplo los juegos que están pagadísimos por Sony, obviamente, que usan Move, o sea, que están hechos como para... presumir el Move, uh-huh, ahí lo tienes, pero no todo puede estar así, incluso muchos de los que nos venden así, pues puedes jugarlos en Move. Sí. Y bueno, después de haber platicado de Arkham Knight, por ahí habrá unos nuevos modos para Titanfall que estarán disponibles de manera gratuita. Gratis. Y no formarán parte de un DLC. Claudio celebra, Claudio está de fiesta. Por ahí Vincent Pela confirmó que sí habrá eventos para ganar el doble de experiencia. Yes. Y que los nuevos modos de... Como en cualquier gratuita, multiplayer de este tipo, ¿no? No formarán parte del DLC. Él ahí en su Twitter lo confirmó. Y pues digo, no es como que ahorita todavía le falte que le den una sacudida a Titanfall, ¿no? Yo creo que ahorita lo que hay es... Yo creo que está bien. No, pero está bien, pero... ¿no? O sea, yo no veo por cuestión de que le falte, sino de que... Es muy buena estrategia en cuestión de que el juego está muy bueno, hay gente que le gusta mucho y que de repente, pum, le inyecten más energía, es buenísimo y no necesariamente significa que le esté yendo mal. No, pero, o sea, entender obviamente que es un juego enfocado online, el cual evidentemente vive de la actividad de los usuarios constantemente, entonces el juego prácticamente te obliga, por la naturaleza del título, te obliga a lanzar contenido descargable, el cual me parece también un buen gesto y acierto el hecho de que no te lo cobren. Uh-huh. Porque evidentemente por sí ya hay un poco de rechazo de la gente ¿no? Sí. De conflictos, de confusión, de que a ver cómo funciona. Y entonces me parece un buen gesto el hecho, y así debería de ser con todos los juegos, que no te cobren el contenido descargable, y más en este caso cuando uno son... Seguramente habrá muchos mapas en los próximos meses y modalidades de juego los cuales... va a estar pidiendo algo particular. Dinosaurios, por bien, favor, claro. Yo ya los quiero, ya. Bueno, esto ya lo habían dicho desde hace mucho tiempo, que habían confirmado así, no va a haber microtransacciones, que era una de las cosas que se había dicho desde hace muchos meses. Gracias. Y ahorita pues ya confirman, y aparte y va a haber contenido gratuito. El juego es muy justo con las tarjetas. Las tarjetas son bastante justas, si las sabes utilizar como parte de la experiencia, sobre todo cómo te desempeñas tú, de verdad te ayuda muchísimo. No necesitas microtransacciones. Yo verdad, creo que no. Te aviso cuando pague el internet por fin y cuando pueda jugar otra vez Titanfall, ahí nada más les quiero decir, todavía tengan fe en la humanidad. Sí, no hay cosas, no todo se cobra. Digo, pues también te están cobrando $59 por un juego multiplayer. O sea, no sean cabrones también. O sea, ¿dónde esos recursos de un juego con una campaña, pues O sea, en algún lado. Sin decir que tuvieras que pagar una suscripción para poder jugar. Uy, la gente se uy, van y queman Microsoft. Que yo no entiendo por qué. O sea, hay bastantísimas buenas razones para cobrar una suscripción mensual en MMORPGs, por ejemplo. Entonces, que de eso vives. Y ese es el claro, ¿no? Y es que te garantizan contenido, te garantizan buen servicio, te garantizan, o sea, buenos servidores. ¿Tú estás diciendo todo que deberían de cobrar? No digo que Titanfall específicamente va de cobrar, pero lo que digo es, oye, que hay un tabú. Está pagando uno ahí. Sí, no, o sea, entonces, yo no digo que Titanfall específicamente. Sí, si de por sí es como que absurdo esta cuestión de voy a pagar porque me den el disco físico, pero de todas maneras tengo que guardar en mi disco duro de la consola, uh-huh, sí, y estar descargando los 42 gigas, una, ¿no?, cantidad brutal de información. Ajá. Sí, ¿no? ¿Qué pero les pasa? Oye, a lo que me refiero es simplemente no todo lo que se cobra es maligno. O sea, que digan, no, es que la mensualidad, no, es que la suscripción, no, es que el servicio. Oye, es un servicio. Sí, pues, aparte los servidores no son van a funcionar. Exactamente. No, pero yo creo que están cobrando suficiente. Te están cobrando. Con Titanfall sí. Con Titanfall sí. $59 del juego, Xbox Live, o sea. Titanfall sí, pero ahorita ya todo bien, quieren free, o sea, to play, todo quieren gratis. Pero ¿no? Obviamente debería ser gratis el DLC de Titanfall. Eso sí, por supuesto. Obviamente. Yo no estoy en contra de Titanfall. Está más bien como que balanceando el hecho de que Titanfall sí es como una especie de lujo, porque si bien el juego, el tipo de juego que es, para el tipo de público que es, pues no necesita capalla, no está totalmente justificada, pero sí estás pagando como que mucho. Y el hecho de que ya no te cobren por ese tipo de cosas adicionales, más bien es como, igual decir en los comentarios, un complemento, ¿no? Podría ser como que para balancear este tantito a cotización de caro que puede tener. Yo sería feliz si el día de mañana dice Respawn, para los que ustedes quisieran y que nos sorprendieran, es, ahí te va un DLC de una campañita de aunque sea 2 horas. Hijo, güey, yo sería feliz. Imagínate, sé que no va a pasar. No digas duración. Qué bonito sería esto, por ejemplo, que los tres DLCs fueran campañas pequeñas, incluso inconexas. No, güey. Oye, pero esto sí es cierto, ¿eh? Yo sería más feliz. No, esto, porque ya no tienen, no, sí es posible, o sea, hay un background de historia. ¿Cuál es la de John Secada que luego pones? Otro día más inverte. No, sigan soñando, amigos, bueno. Pero también, digo, ya hablando de otras cosas, ya entrándole a la carnita de aquí del podcast. Facebook compla. De Puerto Rico. Que me complaste hacer. No, se me pegó ahí el John Secadismo. W. Y, el sobreviviente. Facebook compra Oculus VR, que ya nos aventamos una hora de platicar de eso. Por ahí, escúchenlo. Los planes de Minecraft para Oculus Rift son cancelados después de su adquisición por Facebook. Ahí en un movimiento medio católico. Fue un rant, ¿eh? De Notch. En menos de una hora. Porque Notch, recordemos que vive en Europa. En menos de una hora, Palera, ya era la 1:00 a.m. y ya estaba un post en su blog ranteando contra pues la esta cuestión. No, y que tiene muy buenas razones. Que tiene muy buenas razones. Ahí sí. Algo que me dejó pensando un poco de lo que dice Notch es precisamente esta parte donde dice que él no ve un rumbo claro de hacia dónde va Facebook, ¿no? Sí. Entonces, dice que le da escalofríos. Como que le da miedito, pero. Pero al mismo tiempo, que digo, que poco tiene que ver, pero se me hace raro que no le da miedito tener 1,000 peluches y juguetes de Minecraft en tienda, güey. Entonces, nada más le da miedo lo que a él no le deja bar o qué pedo, o sea. Yo creo que la postura de Notch, a mí la verdad me sorprende, digo, me tiene sin cuidado también, ¿no? A fin de cuentas, el señor es libre de hacer lo que quiere con su IP. No es como que la estuvieras esperando. Pero también, ¿no? O sea, ese tema de satanizar como el hecho de, es que ya por el hecho que está involucrado Facebook, yo no voy a llevar mi juego a esta plataforma. O sea, yo creo que más bien es una cuestión ahí que no entendemos, que solamente él sabe por qué tiene ese rechazo hacia esta red social tan importante y que hoy en día es la más importante de todo el mundo. Pero también ya lo hizo. Pero, o sea, ya hay un mod para Minecraft, sí, para jugar Oculus. Sí. Pero también a salir a decirlo y defender tu postura y todo. O sea, yo creo que hay cosas innecesarias. Aparte es innecesario. Siempre existirán las teorías de la conspiración que dicen, pues es para darse ruido, es para darse ¿Pero qué más ruido? ¿Cuántos millones tiene Minecraft? Eso sí. O sea, es una IP potencialmente explotable comercialmente hablando, en donde tienes de todos los productos, toda la gente, es un fenómeno Minecraft. Va a haber película de Minecraft. Y de película de Minecraft. O sea, sí. No es como que no tengas una pinche cartera reventándose en barro. O sea, ese güey está como rico MacPato nadando en dinero, güey, no pasa nada. No está nada de mal, o sea, el güey se lo merece. La rompió, claro. Pero que tampoco, güey, se crea santito entre los que también la rompieron, güey. Sí. O sea, también los de Facebook... que dice él que se siente muy pinche ajeno a Facebook, pero pues que no se le olvide también que ahí Zuckerberg y toda esta banda que inició Facebook, pues eran los mismos pinches chavitos en short y chanclas movidos, igual que él, ¿sabes? O sea, igual que Notch, igual que, o sea, son de alguna manera verdaderas startups que al igual que como es Minecraft, al igual que como es Facebook, y yo no vería tan separada la onda de que a uno les fue mejor, claro, a Facebook le fue mil veces mejor que a Minecraft, claro, pero la neta es que salir con el estandarte de decir que eres inocente, pero entender, claro, pero entender, ahí hay una ironía muy grande perdón, entender que Facebook dentro de su nicho la fue increíble. Ajá. Y así como es Minecraft dentro del nicho de videojuegos, no, pero es que le es más pequeño, increíble, güey, es que, o sea, Facebook dentro de su nicho, no, Facebook rompió el nicho y llegó a nuestras abuelitas, a nuestras madres, a nuestras tías. Yo creo que esa es la gran diferencia. Pero sí, no, es que si hay incluso una... Incluso, y Minecraft sí llegó a romper también su nicho, no al mismo punto. Es porque, para niños ahorita, porque, exactamente, claro, es lo que decíamos. Cuando no lo en era. En aquel momento era hace como cinco que años. Para hardcore, para 20, indies. Para veinteañeros clavados hardcore, como pues oye, muchos de nosotros estábamos de... jugando. Y no para te, señor Pixeles. Y no tenías con quién jugar, o sea, yo me acuerdo de eso. Cuando era bien underground. Cuando alguien así como que tuiteaba, vamos a poner un servidor de Minecraft, y enseguida como que tú, ay, quiero ser mi amigo, o ajá, cosas así, sí, y ahorita ves a los niños ahí en la calle, jugando, que también está padre. Con sus muñecos. Sobre todo porque... Qué chingón, qué bien. Sí, el otro día... Con su película. Oye, sí, de repente me regalan una bufanda de Minecraft. Uh-huh. Oye, está bien padre. Es que te gusta Minecraft. Pero sí, uy, ¿dónde la conseguiste? En el lugar más normal del mundo. Porque encuentras pues, cosas de Minecraft. Y eso está en muy. Todos lados, eso está chidísimo. Eso me encanta. En todos lados hay cosas de Minecraft. Que ahí sí existe la ironía de que dicen, no, pues es que según su rant en su blog. Es que Facebook, yo quiero realmente sacar mi juego en cuestiones especializadas con videojuegos. Y la cosa que va a hacer Facebook es que se quiere enfocar a cosas sociales y de comunicación. Y mi juego ya no encaja en eso. Amigo, tienes peluches, tienes bloques, tienes... Tal como lo platicábamos, justo ayer grabamos Atomic Live. Ajá. Y va a estar publicado la próxima semana, pero tal como lo platicábamos... Realmente no hay nada que realmente vincule a Oculus Rift o cualquier VR headset que esté en desarrollo ahorita con los videojuegos. O sea, más bien las experiencias que hay ahorita como demos para Oculus Rift o para otras cosas, ¿no? Pues son ahí unas experiencias interactivas. Ni siquiera de videojuegos. De turismo virtual en munditos, ¿no? O sea, no... Yo no diría así como que no hay una relación o algo que los pueda linkear, como diríamos por ahí... Pero más bien como que el contenido que hay, o sea, el contenido como que ha explotado, ha crecido exponencialmente, es sobre todo cosas que no son videojuegos. Sí, porque no tiene nada malo, ¿sabes? No, está perfecto, es lo que siempre decimos, ¿quién no quiere ir al departamento de... Imagínate que te dicen, oye, ¿quieres visitar el departamento de Jerry Seinfeld? Y tú dices, ¿pero es un videojuego? No, no lo es. Entonces, no quiero. Pues por supuesto que no, no te niegas. Ahorita como esta noticia que vimos de que en la mañana este compadre que trabajaba en Valve y que... A Gabe Newell le costó una mitad de un egg ahí contratarlo y que ahorita ya se lo tumbó Oculus Rift, ¿sabes? Sí. Y que lo hizo jefe ahí de desarrollo y que quién sabe qué. O sea, el Oculus Rift se está posicionando y se está perfilando para ser el headset VR. Lo que sucede es que empieza a tener todo este tipo de personas, empieza a tener mayor soporte, apoyo, estabilidad. Perdón, y porque de nuevo ya tiene estabilidad, ya tiene un futuro, ya es una promesa porque tiene un inversionista del cual tiene mucho capital, del cual tiene recursos para investigación, para producción, para desarrollo, para experimentación. O sea, hoy en día ya realmente vamos al potencial de Oculus en los próximos meses porque tiene capital, que eso es algo que necesitaban y todos lo sabemos por qué, porque empezó siendo un Kickstarter del cual... Pocas personalidades los videojuegos. 50, claro, pero además, si te das cuenta, Carmack y otros más, es gente que realmente se mudó a apoyar este proyecto diciendo: yo tengo el conocimiento, voy a ayudarlos. No lo hicieron por la lana en ningún momento, es por compartir su conocimiento porque creyeron que este era un producto que realmente era poder ser exitoso y que era interesante socialmente hablando para los jugadores y para otro tipo de personas. ¿Y qué sucede? Entonces empieza a ser más sólido, empieza a ser más interesante y entonces ya llega Facebook en el momento en que lo ve y que dice, ok, se lo vendieron muy bien, algo ha de haber pasado ahí. Incluso Carmack dice que las negociaciones fueron muy rápidas. Es porque evidentemente se acercaron, vieron, hicieron una presentación diciendo, esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos. Y Carmack. Facebook vio algo ahí que dijo, esto es lo que yo necesito. Claro. Pues y es por que eso lo compraron así de rápido. Mira, está nada bien. Más, los números, ¿cómo no mienten? Mira, el éxito de Oculus Rift es que en su Kickstarter obtuvieron, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? El 1000%. El 1000% de lo que pedían, o sea, 10 veces lo que pedían de dinero, que era $250,000, lo obtuvieron. O sea, 10 veces el 100%. Y luego empezó a pegar, se empezó a hacer popular. Y la gente ya se indignó. Después de lo que obtuvo, o sea, que fueron aproximadamente $2.5 millones, la empresa la compran por $2,000 millones, o sea, casi 1000 veces... Más lo de lo que hizo, o sea, primero fue el salto a 10 y luego de ahí fue el salto a 1000. Claro. O sea, ha tenido un éxito tremendo. Entonces, si alguien invierte, como bien dice Claudio, esa cantidad de dinero, pues es que lo están pensando no por nobles de corazón, sino porque ellos están viendo una oportunidad de negocio, claro, que no pueden desperdiciar. Ahora, que no pueden dejar ir. Date cuenta, de cuando nació y mostraron el primer prototipo de Oculus hasta antes de la compra de Facebook, ¿qué tanta evolución vieron? Yo les pregunto. Pues, siendo realmente críticos, ¿qué tanto cambió? ¿Técnicamente o en cuanto tú dices pues, la percepción de las personas? En julio, técnicamente. De hecho ya lo pedí, en julio. Ajá. Llega el DevKit 2, pero, el Cove. Pero el que Crystal voy es... Cove. Ajá, pero bueno, sí. Este Crystal Cove, pues obviamente hay una super evolución al punto donde ahorita el Crystal Cove es algo mucho más avanzado. Bueno, no mucho más avanzado, pero más por un pedo marginal, okay, es mejor que inclusive lo que acaba de mostrar Son. Ok, Morpheus. Entonces quiere decir que... Y ellos ya lo van a lanzar, Morpheus, no al mercado, pero a los developers, que es el primer paso para que hagan contenido. Y la neta es que... Pues ya traen una ventaja ahí considerable. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Desde que anunciaron por primera vez Oculus. Pues tenemos cuando el Kickstarter llegó a su... Cuando obtuvo los fondos, fue en septiembre de 2012. ¿Y ahora el primer Dev Kit? Eso fue creo que en octubre. ¿En octubre? Cuando ya te llegaba. Que de... No, pero... No, noviembre. Años. Ajá. Y lo iban a entregar, ¿no? Los primeros dev kits. Y creo que sí cumplieron la... O sea, más bien los primeros dev kits llegaron en diciembre de 2012. O sea, ese fue el primer batch de dev kits. Pero lo que pregunta Clau más bien es cómo ha sido la evolución desde este Kickstarter hasta lo que vemos ahora. Y yo veo que ha sido un desarrollo transparente, contrario a mucho de lo que vemos en la industria, ¿no? En la industria se cuidan mucho de enseñar las cosas casi hasta que claro, estén preparadas para mostrarlas. A lo que yo voy es, si ustedes están diciendo que digamos que vimos una evolución mediana, ¿les parece? Uh-huh. Mediana, ¿no? En este casi 2 años o es año que, y medio. ¿Qué más podías pedir? No, a lo que voy es... ¿Con que, esta lana? Por eso, lana... Tú y viste esta evolución año y medio y que a lo mejor estuvieron pasando hambre, estuvieron pasando frío, estuvieron batallando... Uh-huh. Con esta lana prácticamente lo que pueden hacer es bye. Tu lo equipo quieran. Lo vas, si eran de 10 personas, que creo que era un equipo muy pequeño, lo vas a hacer de 200 y deja de eso. Vas a jalar a gente de muy experimentada de Facebook que tiene otra visión y vas a trabajar con esta gente que de Oculus, entonces entre los dos van a hacer un producto que lo van a llevar a otro lado. Exacto. Michael Abras, exacto. Güey, el Gio, ¿cómo se llama este cabrón que hackeó el Play 3, güey, también? O sea, Facebook hasta creen que a billetazos no ha jalado también un chingo de gente. Sí. Y ahora pues son programadores entre programadores. Entonces, tampoco nos pongamos ahí nuestra camiseta de independencia o de hippies, güey. Porque realmente, pues Facebook, aunque ahorita es un gigante, pues recordemos que también esos güeyes pues le hallan, ¿no? O sea, tienen noción de su producto. Ellos saben su business, güey. Ellos hicieron su plataforma. Sí. Pero eso de que estén jalando gente que ya, bueno, Carmack y ahorita Michael Abrash, ex jefe de desarrollo de investigación en Valve. Ese, y que lo pusieron de jefe. Y ese no va a ser ni el segundo ni el último. O sea, va a haber más personalidades de cabrón. Tienes esos dos. En los próximos meses vamos a ver más rostros familiares que los van a jalar y les van a poner el equipo. Veremos a Ken Levine. Que no van a hacer anuncios con bombo y platillo de esto. Le acaban de tumbar a Valve, el que se supone que era el líder de su proyecto de VR, que era uno de los de la competencia. Imagínate. Y eso no es algo de casualidad o algo así. Están construyendo su camino hacia la cima. Eso es lo que quieren posicionar. Eso de Valve, evidentemente, se robaron una persona y de la cual ahorita se quedan. Está mal, ¿qué va a pasar? Quien verdaderamente tiene que estar preocupado es Sony con Morpheus. Sí. Porque igual en cualquier momento Valve puede decir, bueno, yo saco SteamOS, yo saco mis Steam Machines y me olvido de mi cuestión VR. Que lo que decíamos, yo no sé si Valve que tome ese camino es el más adecuado, no lo sé. Pero tampoco creen que Sony está tan casado con su VR headset. O sea, yo creo que ellos yo no lo veo como un periférico que sea que lo vea bondoleado a un PlayStation 4. Yo más bien lo veo como algo muy, muy secundario, güey. Muy high-end para un usuario que tenga la lana para pagar los $500 o $400 que vaya a costar, si no es que más. Unos 4, ¿no? Para acá. Entonces, ahí habría que ver. O sea, yo creo que Oculus Rift es ahorita el que tiene la ventaja y no me sorprendería ver que, como bien dicen, más nombres de estas personas que llevan investigando todo lo que es realidad virtual, pues ellos las jalen, ¿no? Pero oigan, así con H y con Y, oigan, ¿sí creen que pueda pasar que Valve diga, pues al final sabes que ya no hago mi vida? No creo, creo que van a hacer su propio... ¿O crees que sí todavía? O sea, que sigan. O sea, ahorita que les acaban de robar. Quizá más socios. Ahorita que les acaban de bajar a Michael Abrash, que es desarrollo de investigación del VR. ¿Crees que sí digan? No, sí le seguimos nosotros. Aquí está nuestro. ¿Sí? Sí, pero muy callados, como han estado. Es que lo que está haciendo Valve es como muy independiente. Muy así de tangente. Pues es que mira, con SteamOS, lo que es su tirada es otra. No es hacer ni una consola ni competir con. Es completamente desde otra. Desde que anunciaron. Pues Microsoft con sus patentes. Desde que anunciaron originalmente el crowdfunding de Oculus Rift, tú tenías a Michael Abrash echándole flores. Uh-huh. En la página de Kickstarter, ahí tenían la citota así de Michael Abrash. Dice Michael Abrash Valve. Diciendo, no puedo aguantarme las ganas de empezar a desarrollar contenido para ese dispositivo. Para Oculus Rift. Y ahí está. Desde el principio, desde 2012 ya tenías eso ahí. Uh-huh. Él ya estaba con sus ojos en ese barco. Pero yo me pregunto la postura de Valve ahora. O sea, pon tú, Sony ya tiene Project Morpheus, ya está allá afuera, ya va a lanzar los DevKits. Él ya ni modo, o sea, se chinga, tiene que estar en la competencia. Pero Valve todavía no muestra nada, o sea, todavía están a tiempo de decir, pues al final no, me enfoco en mis Steam Machines, me enfoco en mis SteamOS y ahí ustedes pártanse la como, cara, ¿no? Como decir, vamos a sacar un control sin sticks, van a decir, vamos a sacar un visor de realidad virtual sin pantallas. Sin visor. O sea, nomás van a poner unos lentes mamalones. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con Valve, le voy a seguir la pista de cerca. Sí, luego, por ahí, vemos que varias personas salen de Sony. Número uno, Seth Killian, quien es conocido por estos torneos de Evo, por Capcom, y por recientemente trabajar en este juego de PlayStation All-Stars, pues dejó Santa Monica Studios. Vale. Seguido también del director original de Drive Club. Por ahí dejó Evolution Studios. Y Drive Club, bueno. Y también Justin Richmond, Paul Rogers, el director del que iba a ser el nuevo Uncharted, también dejó Naughty Dog. Y aparte, ¿para dónde se va? ¿Qué está pasando? A ver. Justin Richmond, ¿para dónde se va? ¿A Riot Games? Todos vamos a acabar en Riot Games, hasta Claudio. Todos vamos a jugar League of Legends. Haciendo juegos donde nada más hagas click por 3 horas. League of Legends. Oye, y No es cierto, no es cierto. Sin tratar de sonar amarillista, ¿ustedes qué creen que sea lo que está pasando aquí en Sony? Ya... O sea, mira, sin tratar de... Es que... de estar de la ching... No, así... ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Coincidencia? Al parecer, ahí también junto con ese contenido. Eso es un fenómeno que hemos visto desde hace meses, de mucha gente que se está yendo de todas partes. El éxodo de los desarrolladores de estudios grandes. Como lo dices muy bien, es una rotación, un éxodo. No es exclusivo de Sony, sin embargo, a Sony sí le ha estado pegando muy fuerte, sobre todo en sus casas de first party, ¿no? Uh-huh. En los estudios exclusivos que ellos tienen y sobre todo con figuras como que eminentes y que tienen en su historial juegos de gran prestigio, uh-huh, y que han sido hits. Pero también con esto mismo teníamos una... Tuvimos por ahí que se filtraron en NeoGAF como unas declaraciones de las razones que da Pete Dodd acerca de qué es lo que puede estar pasando detrás de todo esto. Entonces nos da un panorama bien raro. O sea, número uno, él dice no hay que armar teorías de la conspiración. Esto no es... Qué populares son esas, ¿no? Sí, ¿verdad? Qué padre. No hay que armar teorías de la conspiración. Estos son hechos inconexos. O sea, no es que sea como una cadenita. Sí, nada yo más. También creo que... Pero sin embargo, nos habla de ciertas prácticas que han sucedido dentro de Sony que en este momento quieren corregir. Que pero no necesariamente sea lo mismo que pase con otras compañías. Esto es Sony. Porque, fíjate, le empieza a ir bien a Sony, güey. 6 millones de PlayStation 4 vendidos, ¿no? Uh-huh. Y de repente, pues Jack Tretton se baja, cabrón. Y ahora está bañándose en una alberca de oro ahora. Y, imagínate, espérate, ¿a dónde pero, y toda no, esta no, gente. No se fue a ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que hace que cuando el futuro de una compañía, bueno, de una plataforma luce tan prometedor, la gente se vaya? Se va del bote. O sea, neta, si te pone a pensar así como. Yo creo que el tema de Jack, a mí mi entender es lo siguiente, o sea, no lo ligo ni siquiera con nada de los despidos que ha habido en Sony, me parece que es un tema de aparte, esa es mi opinión, uh-huh. Y lo que veo que hizo Jack tal vez es, él entró hace un buen tiempo y dijo, tenía como que una misión, tal vez un objetivo de tratar de reposicionar a la marca y superar la competencia, uh-huh. Y hoy en día ya lo logró con el PlayStation 4. ¿Quién sabe por cuánto? Por eso, pero yo creo que ahorita esa buena ventaja que lleva... Creo que es importante. Uy. Y que si la sabe mantener... Su currículum. Creo que de aquí puede tomar ya una buena delantera, la cual a Xbox le va a costar trabajo. Entonces lo que siento tal vez es que vio y estuvo en todo este proyecto nuevo, lo echó a andar, vio que fue un exitoso lanzamiento, que está por encima de la competencia y que el rumbo tal vez vio, o pronosticaciones a futuro, que puede ser muy positivo y dijo, tal vez ya cumple aquí y tiene otro proyecto u otro challenge, otro reto que trata de sacar. Sí. A lo mejor por eso tal vez se fue, tal vez hubo problemas internos, no sabemos. No, y es por muy ejemplo, válido, eso que es muy válido, que haya terminado ahí su ahora sí que su misión, ¿no? Y que... Uh-huh. Acerca en específico de lo de Sigemusen, lo que se manejaba... No es confirmado. Es director de God of War 3. Ajá, que también fue como que algo raro decir, oye, ¿sabes qué? Santa Mónica parte caminos. Pues con es que le cancelaron su juego, cabrón. Pero es que aquí está la cosa, lo que él le está diciendo por detrás es, lo que pasa es que ya estaba muy chiqueado él. Dice, este proyecto en el que él ya tenía años trabajando, lo había empezado desde cero 3 veces. Porque el juego era horrendo. Se creía Japan Studios el lugar. No, es que por ahí le estás dando el clavo, Asher, porque por ahí va. Él dice, gastó años de equipo, de trabajo, de tiempo, de personas y recursos entre 75 y 90 millones de dólares. Que no te creo, por, sí, por un proyecto que iba hacia la nada y que desde cero ¿cuánto? Lo hicieron. ¿Cuánto? Entre 75 90. A 90 millones de dólares. Y que lo empezaron. Vale un Watch Dogs, y que lo empezaron. Que ustedes, y que lo empezaron desde cero 3 veces. Porque la primera vez que él le agarraba y le pedían resultados, el juego apestaba y le dijeron otra vez. Y así entonces, imagínate, hasta que llegaron al punto de decir, ¿sabes qué? Pues no podemos seguir manteniendo ese tipo de cosas. Y una de las razones por las cuales lo dejaban como que tan holgado era. Pues porque es una de las personalidades que pues, Sony más le conviene tener. Uh-huh. Entonces ellos como que seguían. Manteniendo vivos estos como... Mantienen la fe. Estos proyectos que van hacia la nada. ¿Para qué? Pues para no perder a las personas, ¿no? Es como decir, por ejemplo, a Camilla que le den... Mito Hueda. Exactamente, o que les den así como que chances de hacer un proyecto por un lado para que después por el acuerdo hagan algo que sí va a vender, que es lo que la gente está esperando. Pues es como lo de Camilla que con Nintendo, ¿no? Que tienen el acuerdo a 3 juegos, apenas salió uno, güey. Y no vendió ni madre. Exacto. Y ahí está. Obviamente, Nintendo como empresa, ellos que tienen a su gente de marketing, ellos se debieron haber imaginado. No son tontos. No iban a decir, Wonderful 101 va a ser el hit de ventas. No. Pero, ¿qué le...? Camilla se los vendió como un juego que incluía a todos los personajes de Nintendo peleando. Por eso eran 100 personajes, porque te ibas a topar como un tipo Smash Brothers, donde todas las familias de... O sea, todos los personajes famosos de Nintendo iban a salir y Nintendo le dijo no. O sea, entonces, bueno, pero ese ajá, pero tú tienes lo que te estoy diciendo. O sea, como que tú quieres mucho esta personalidad o esta persona porque te va a dar algo que te conviene, pero como que para aliviar las cosas, para conseguirlo, le das chance, le das, bueno, va, haz tu proyecto aquí de lo que quieras. Y eso al parecer es lo que pasó con Sega Music. Y también lo que dice Dodd es, nada más vean lo que ha pasado por años en Japan Studios, que todas estas personas que está lleno de talento fabuloso, pero ¿qué pasa? No se pueden organizar y tienen 10, 15, 20 son proyectos. Puros egos, wey. Exactamente, son, como dices, son puros egos. Son all y que stars. Tienen 10, 15 proyectos y muchísimas cosas que no terminan. ¿Por qué? Por los egos, por la falta de organización. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es tan fácil como que poner orden porque no quieres que se te vaya la gente. Y lo que hicieron al final fue decir, vamos, ¿sabes qué? Vamos a tener que reorganizar, así como han estado haciendo muchos otros estudios. ¿Por qué? Porque ya no le conviene a Sony estar perdiendo dinero por exacto, por este tipo es de que, por es que hay varias opciones. O sea, yo lo veo uno, por el lado de gente, digamos, de tamaño, nombre mediano, es el tema de que como Stig y otros más, tal vez se han salido porque evidentemente por un panchito, o porque siempre dijeron, no me dejan hacer lo que yo quiero, no están dando libertad. Pero que hablamos de despidos. Claro, pero o sea, bueno, despido, uh-huh. O a lo mejor la asociación le das gracias, o a lo mejor... Esa es una. Está la gente que se sale, ¿no? Uh-huh. Entonces está el tema de que Sony dice, eso es un negocio y al final de cuentas cada vez estamos viendo que las producciones millonarias de juegos AAA cada vez se ven más mermadas y son pocos los que van a sobrevivir de aquí a 5 años. Yo creo que son pocas las compañías que van a poder mantener este sí. tipo de inversión. Los gigantes, nada más. Dos, uh-huh. Está el tema de que muchos otros, el fenómeno indie, de cual se están dando cuenta que muchos están consiguiendo éxito y creen que pueden seguir el mismo camino, ¿no? Y esa vuelta más barato. A un precio más barato, a una libertad absoluta y total, cual, no tienes que seguir reglas, no tienes que seguir en contratos. Y también lo que vemos es, recordemos que de toda esa gente muy talentosa, Camilla, Killian, Stig y todo eso, o sea, es gente muy buena, pero que al final de cuentas está regida bajo un contrato que son contratos muy fuertes de grandes corporativos y que al final de cuentas, si no les parece, no lo respetan, pues llega un momento que dicen, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero fíjate cómo es cachar para Clau, porque, o sea, ve, Seth Killian deja a Santa Mónica Studios después de esta mamada de PlayStation All Stars. Claro. Ahora, el director de Drive Club que ha sido infinitamente criticado como algo que no sé ni para cuándo salga esa madre, güey. Sí. O sea, estás viendo y... Fíjate, aquí el que más resalta es Justin Richmond, director del nuevo Uncharted. A mí se me hace, güey, que para los estándares de calidad de Naughty Dog, uh-huh. han de haber dicho, ¿sabes qué, compadre? No la armas, güey. Y por eso le dijeron bye. Pero no es el único, ¿eh? También es, está Amy Henning. Supuestamente lo que dice dos, es... Los dos se fue creativos. Pero dicen, que por diferencias dicen creativas. Los dos creativos. El de Amy Henning es un tema de salud. Uh-huh. O sea, ese es el rumor. O sea, sí hay... Como bien dice aquí este brother de NeoGAF, yo creo que no están conectadas las cosas, pero sí están bien justificadas. Yo, es como una coincidencia, ¿tiene una serie de coincidencias. Tiene sentido porque hay como pruebas que tú estás viendo entre las cuestiones de las ventas, lo cual es, y también vemos algo aquí que hay como que dos partes que van hacia lugares distintos, porque por un lado eso es una crisis. No, pues no lo vamos a negar. Sí, es una cada crisis. Semana, y ese tipo de cosas. Desde pues, que empezó el año. Te hablan como de la salud, del desarrollo de juegos. Uh-huh. Pero por el otro lado, Sony le está yendo excelentemente bien con la venta de su hardware. Claro. Y con Infamous, que es una pinche maravilla. Increíble el juego. También, o sea, lo que estoy diciendo es. Que también ya vimos gente salir de Sucker Punch. Yo creo que había mucha gente en Sony que inclusive llegó a estar como en esta zona de confort. Digo, también es, lo estoy diciendo muy al aire, ¿no? Sí. Y que definitivamente llegó y llegó el punto donde les está yendo bien y dijeron, y Sony dijo, completamente Sony Computer, vamos enderezándolo. Uh-huh. Pues, pero sobre todo en la cuestión de que, no han, Rockstar, han sido, de que exacto, haya... que han sido muy holgados y han mantenido como quien dice chiqueada a toda esta gente que quieren tener contenta. Pero cuando ya empiezas a perder millones y millones y millones como con juegos que ni siquiera van a salir y que están malos, como los de Stick Amusing, pues... Oye, pero... La cuestión esa de Stick Amusing es tan grande el problema porque algo de lo que dicen es... ¿No han notado que hay un cierto vacío desde el lanzamiento del PlayStation, desde el PS4 hasta acá? O sea, que ahorita, por ejemplo, tenemos cosas como Killzone, tenemos cosas ahorita como Infamous, que subió las ventas. O sea, pero... dos cosas. Ajá, exacto. Sí, o sea, ¿sí? Tienes como un vacío y dices, ¿sabes por qué? Porque parte de ahí está el proyecto de Stick Amusing, que querían sacar para Next Gen y nunca lo pudieron hacer, y ahí tienen el vacío. Y aquí viene la cosa, dice, y con lo que lo quieren intentar salvar es con Drive Club, LOL. No, yo creo que vamos a ver, yo sí creo que el que sí les va a quedar bien va a ser The Order. O sea, The Order yo creo que va a ser uno de estos, una de estas grandes propuestas tipo Infamous Second Son y que le dan mucha personalidad al PlayStation 4. Y por eso están cuidando tantísimo. Sí, y sobre todo que también van a tener esta paja, y no quise decirle paja porque es como muy peyorativo, pero yo creo que cuando tengan estos ports de juegos que vimos en PlayStation 3 para PlayStation 4, quién sabe si sacan, por ejemplo, Last of Us Ascension y Last of Us 3 en un solo paquete. Last of Us. Hay otra cosa que igual y no estamos viendo aquí, pero es la perspectiva, es el tema de sí, hay es complicado trabajar bajo las leyes de un gigante, están buscando la independencia, no son chiqueados, no les cumplen sus caprichos, no llevan a ningún lado, pero también está el tema de que igual muchas de esas personas están saliendo porque ya se cansaron. Y el mismo Levine lo dijo. Eso es lo que yo quiero decir. Y cuando lees los reportajes de lo que pasó realmente dentro de Irrational Games, hay un contraste en opiniones donde hay gente que dice Levine es un genio y hay gente que decía este güey era un douchebag de primera que nos mantenía trabajando marchas forzadas y nos explotaban y nos negraban. Y entonces también lo que voy es, güey, a lo mejor también ellos mismos se cansan de decir Sony me está exigiendo y truenan. Y se vale, güey, bueno, porque uno es ser humano y se vale, güey. También dijeron, yo no puedo con esta presión donde Sony me está diciendo que debo de trabajar los 7 días de la semana y tengo que entregar un juego en determinado tiempo, mostrar algo para E3 porque lo tengo que sacar en noviembre. Porque, o sea, también esos güeyes dicen, es insostenible. ¿Y qué pasó? Y se me viene a la mente este tema porque estaba leyendo hoy el artículo de Edge de Watch Dogs, en donde dice el developer que está a cargo del proyecto de Watch Dogs, que dice, güey, llegó un momento que estamos preocupados porque el juego estaba completamente roto, güey. O sea, roto. El juego no funcionaba. Por eso se retrasó tal cual. No es un tema de gráficos. Nada, el juego no funciona. Entonces, el tema es que ellos dicen, pensamos que nos iban a decir, tienen un mes para arreglarlo. Y él mismo dice, güey, yo no sé qué le iba a decir a mi equipo que me hubiera dicho Ibsky de modo o quien sea de Ubisoft me hubiera dicho tienes un mes. O sea, ¿cómo le digo a mi gente que en 3 días no va a vivir? Y que afortunadamente Ibs confió en ellos y les dijo denles el tiempo que sea necesario. Muy por bien. Eso se atrasó 6 meses. ¿Qué pasa si Sony te dice, güey, ni madre, tienes que sacar estos 5 meses? Nada, no, claro, puedes negarte. Porque era una nueva IP. Si claro, güey. No te puedes quemar si y con GTA sale, ahí, güey. No, mano, mames. Lleva el juego. Todos estos, como dicen, cinco son años. Inversiones a hace largo plazo. Años. Ellos no invierten en desarrollar una IP nada más. Para y además, sacar un juego. No invierten exactamente en un juego, invierten en una franquicia que va a durar. Y pues, ¿Cuánto lana? O sea, por abajo. ¿Quieren otro Assassin's Creed? ¿Otro Assassin's Creed? La idea de Watch Dogs surgió hace 5 años, güey. ¿Hace cuántos E3 lo mostraron? 2. Y él dice, güey, a nosotros nos forzaron a presentarlo en E3 2012. No queríamos, güey. Pero nos dijeron, tienes que mostrar algo, güey. Y ahí está. Pero ¿qué tal? Pues sí. ¿Qué creen que suceda? Porque realmente esto sí es sorprendente de esto de la crisis de los videojuegos que menciona Irving. Es insostenible. Exactamente. El modelo de desarrollo. No, mira, puedes mantener esas producciones, pero por muchos años, esto no sucedió. Y es ahora donde, por cuestiones tanto de despidos, como de exigencias, como de que los desarrolladores se pongan divas. Actuales, güey, en cuanto. O sea, no es lo mismo crear una textura de una pared para PlayStation 3 que una textura de una pared de PlayStation 4 con bump mapping y un sinfín de características que la neta es que cada día los videojuegos se han hecho más costosos. Más caros, cabrón. Sí. O sea, ¿qué sucede, Asher? Entonces, estás diciendo que o te vas a lo super, a la superproducción mega cara, o te vas a lo indie ve barato. Ve al PS Vita, ve a Steam, güey. Están llenos de juegos que dices. Porque la gente ya se educó, cabrón. O sea, la gente, no que se educó, porque no diría que es buena educación o mala educación, sino que la gente se acostumbró. Ya dijo, órale, pues estos juegos 2D están divertidos, están bien hechos, tienen buenas mecánicas, claro. no los puedes romper. Claro, estos limbos están preciosos, o sea, la gente, Retro City Rampage, o sea, la gente, ahorita lo que pasó es que la industria, más allá de ver, ese juego se ve de gráficas, bien cool. Mira, no, ya ¿sabes dijeron, qué bonito? ¿Cómo podemos decir? Qué bonito, ¿sabes qué? Wey. Es la Rise Son of Rome-ciña. ¿Qué es? O sea, vamos a juntar todo el varo del mundo para hacer un juego rotísimo, malísimo, pero que sorprenda a la gente y diga, voy a comprar un Xbox One para sorprender a mis compas el domingo a la hora del partido. Sí, O sea, para eso, ahí tú ves ese tipo de cosas. Y esto que mencionan es muy similar al problema o a la situación que está sufriendo en este momento, por ejemplo, la industria del cine. O sea, la industria del entretenimiento en general, porque ¿qué es lo que estamos pasando? Hemos visto el modelo, cada vez es más difícil e insostenible hacer este tipo de producción. El microcismo. Güey, ya no dejan morir a Arnold Schwarzenegger ni a Sylvester Stallone, que siempre quieren hacer. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ellos mismos producen sus películas. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? O sea, en vez de, por ejemplo, hacer una película de 200 millones de dólares, uh-huh, ¿qué tal si haces 20 películas de 10 millones de dólares? Claro. Y eso yo creo que es algo que te habla también de una del cómo cambió el consumo de también de los usuarios. Que es todo, es que si te pones de verdad a analizar eso, ya te metes a cosas de que afectan mundialmente, como es esta teoría del lo del consumo, lo de las producciones. El Michael Bay-sismo. Las tortugas ninja. Fan de Michael Bay. Soy fan. Ya casi nos vamos, pero no sin antes platicar algunas cosillas ahí, algunas chafonas, otras chidas. Por ahí canciones de Nicki Minaj y de Bruno Mars llegarán a Disney Fantasia. ¿Tú qué sentiste, Asher? Como la persona más adecuada. Perdón, pero ¿quién es Nicki Minaj, güey? A ver, en este momento. Pero Starships. Nicki Minaj es una normcore ahí. No, es not normcore, es... Sí, una cosa. Es pre-normcore. Es como Blood Orange, ¿no? No, es como... No sé qué palabra hay para Nicki Minaj, pero por ejemplo... Es una negra fosforiloca. Negra Lady Gaga, ¿no? Negra. Es una Lady Gaga negra. Mira, ahorita en este momento van a escuchar un insert de la canción que es la de Super Bass, que sale, que van a meter en este juego para que se saquen de onda. Disfrute. He real, he might got a deal. He pop bottles and he got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly couch. He a motherfucker, drip, drip, sell her all the strip, strip. When he make a drip, drip, kiss him on a... Y bueno, ya acaban de escuchar precisamente a Nicki Minaj. Bien que saben quién era. Bien que sabían quién era. Qué lástima que pudimos ponerla. De verdad, qué desgracia. No, pero volviendo al tema de Disney Fantasia Music Vault, lo único que me tiene tranquilo es precisamente que lo está desarrollando no solo Harmonix, sino el estudio que desarrolló The Beatles Rock Band, que fue, en mi opinión, el mejor rock band que existe. Buenísimo. Y yo no estoy de acuerdo en que tenga estas cosas como Nicki Minaj y Bruno Mars, algún... Pero es que tiene que tener cosas pop. De fantasía. Era lo que estábamos hablando en la mañana. Tiene que tener cosas pop. Que la verdad sí es, como dicen por ahí en España, choqueante. Pues es que Disney quiere hacer su Just Dude, Dance. Why? A huevo quieren hacer su Just Dance. O sea, a mí se me hace bien chafa, porque... Por ejemplo, yo no me meto mucho en este tipo de juegos, pero digo, no manches, Disney Fantasia es una buena oportunidad para meter otro tipo de música, a diferencia de lo que escuchas, por ejemplo. Claro, no, pero espérate. Y sí, al menos sí va a haber algunas cosas. Vas a tener Vivaldi, por ejemplo. Nos lo dice, bueno, nos lo sea, dice, lo nos lo dice Katia Ocampo, un saludo, que ella es expertísima en todo el tema que tenga que ver con juegos de baile, de ritmo, Just Dance. Estos juegos, no tienes la idea de la cantidad de copias que se venden, sí, solo por una canción. Que digan, es que trae la de... Sí. Es que trae la de... ¿Y trae la de Caballo Dorado? La de las bodas, ¿no? Oye, pero yo tuve la oportunidad de jugarlo en el E3 pasado, y la neta es que cuando pusieron Bohemian Rhapsody, pues ahí sí te hace sentido, ¿no? Entonces no hablemos del juego previamente. Yo no pondría a Nicki Minaj ni a Bruno Mars, pero... Ya veremos qué pasa, y entiendo el mercado hacia el que Disney está apuntando después de tantos problemas que ha tenido ahí Disney Interactive. Pero bueno, por ahí vimos un nuevo trailer de Watch Dogs, culerísimo, chafísima, pero ambicioso. Downgrade the game. Muy ambicioso. A mí se me hace que la estrategia va así. Chequen, a ver si ustedes apoyan mi teoría. Toda la gente espera mucho de Watch Dogs. Sobre todo Ubisoft. Y claro, quizás el juego no iba a ser... No iba a llenar esas expectativas. Entonces lo que Ubisoft está haciendo es... bajar las expectativas... para que los medios hipsters... al final digan... Pues no estuvo tan culero. Y ese no estuvo tan culero se vuelva en un... en una opinión general. Pensé que iba a estar peor. Pues está chidillo, güey. Watch Dogs, la neta, sí les quedó chido. Entonces yo siento que por ahí va la onda. El hecho de bajarle las expectativas... No creo que nunca, pero nunca, Watch Dogs, Ubisoft hubiera sacado un trailer tan culero de un juego, te lo juro. O sea, no veo en qué mundo, con un juego tipo Grand Theft Auto que se ve mejor en consola de la generación anterior, sí, hubiera Ubisoft en su sano juicio decidido esto. Ahora, ojo, el juego podrá verse como algo pues entre mediocre y bien. ¿Sabes qué es? Pero las ambiciones del juego y todo lo que dicen que puedes ver a todas las personas, que todo está conectado, que todo quién sabe qué, son muy ambiciosas. Aunque es que, el juego se vea más o menos. Es que te voy a decir, para mí eso es lo más importante. Y de nuevo, o sea, entiendo que la parte gráfica tal vez hemos visto un poco de diferencia desde que lo anunciaron. Lo cual a mí, en especial, no es lo que tanto me preocupa. O sea, a mí lo que más me gusta es lo que tú dices, el tema de explorar la ciudad y ver de cómo está conectado cada cosa. Y, por ejemplo, cuando estás a punto de una situación, ver cómo te enfrentas ante cada una de las misiones, considerando las personas que tienen que ver en ella, su situación, todo el tema de dinero, todo el tema de sentimientos, la parte sentimental, la parte de interacción con ellas, o sea... Me parece más un fenómeno social muy interesante y de los NPC que viven dentro de ese juego lo que me interesa que en sí estar viendo cómo hackea todo el tiempo. O sea, Yo quiero ver cómo interactúa con todos esos NPCs, lo que más me gusta. ¿Sabes yo qué lo pasa, Clau? Perdón, es cuando lo hackeen en PC para que se vea realmente cómo se... Los mods tipo Skyrim. Sí, las texturas HD. Ahí cuando logren poner la oclusión tal cual como debe de estar... O sea, por favor, comunidad modder, si hay comunidad modder mexicana que esté escuchando este podcast, pónganse las pilas con Watch Dogs y quién sabe, o sea, igual, repito, chance y Ubisoft muy lo está haciendo a propósito el hecho de bajarnos expectativas del juego, o sea, chance y sale y de repente es un pinche juegazo. Pero espérate, Asher, yo quiero aquí apuntar a lo que dijo Claudio. Personalmente, también, ahorita quiero dar mi opinión. Yo no califico un juego ni digo, es que es Next Gen o no es Next Gen porque se vea muy o menos bonito, porque tenga la física del agua sea más real o porque la física de las texturas de las paredes ya se puedan destruir. A mí lo que, por ejemplo, me causó muchísima impresión fue la propuesta de Hideo Kojima con Metal Gear Solid 5, por ejemplo. Esa cuestión de la nueva inteligencia artificial, la libertad, el pequeño mundo abierto, esta cuestión de que parece que tienes una esfera de nieve y tienes un universo adentro. Yo me fijo mucho en la propuesta, en el discurso que tiene el juego, que me está diciendo el juego, ¿sabes qué? Ya es Next Gen porque ya puedes hacer esto. Ya es Next Gen porque estas cosas ya se conectan entre sí. Ya es Next Gen porque la inteligencia artificial ya te detecta tal movimiento, Entonces, si Watch Dogs, como estás diciendo, se ve culero, a mí no digo, ay, pues qué mal. O sea, digo, bueno, se verá como se vea. Yo lo que digo es lo que dijo Claudio, que yo quiero ya agarrar el control y decir, ah, no manches, o sea, sí es cierto que la interacción, sí es cierto que la base de datos de la gente, que el hackeo... Yo espero que Ubisoft sepa, y digo, esto no es oficial, no lo puedo confirmar, pero se supone que Grand Theft Auto sale en mayo, güey. O sea, Grand Theft Auto 5 para PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One sale en mayo, güey. ¿Cuándo sale Watch Dogs? También, cabrón. ¿Imaginas entonces, qué dolor? Entonces, ahí lo que va a pasar es que mayo 27, Watch Dogs. Porque no sé si te acuerdas que una de las razones principales por las cuales todos especulábamos de por qué habían atrasado Watch Dogs era que no lo querían poner a competir con GTA. Y mira ahora. Y mira les ahora. Están dando eso y es personal. Ahí Rockstar... Sí, pero se tomó Rockstar. Muy personal lo de que 3 meses son suficientes para los Santos. ¡Qué bueno! Como dice... Pero bueno, ya veremos qué tal sale Watch Dogs. Por ahí también hablando de un juego de Xbox One, Killer Instinct presenta Fulgor. ¿Un juego o el juego? El juego, aparte de Titanfall, que Killer Instinct, ¿no? Que no se hagan, todos jugamos Killer Instinct. Sí, pero nadie jugó Xbox One, entonces ¿quién sabe qué va a pasar ahí con Killer Instinct? Ojalá y estuviera en una plataforma donde pudiera ser apreciado, ¿no? O sea, porque no es mal juego. ¿Creen que logre componerse? ¿Ahora con Amazon? Ahora mínimo con esta segunda temporada. Yo creo que... Y que le está desarrollando otros compadres. Iron Galaxy, ¿no? El problema es que... Qué inestabilidad. Este tipo de modelo, por supuesto que... Killer Instinct demuestra que ese tipo de modelo de entrega y presentación de juegos no sirve para el fighting. Presentar un juego donde no tienes todos los personajes es romperlo. Claro. Estás desbalanceando. ¿Sabes qué, Irving? Yo creo que ellos lo que querían era a huevo tenerlo de lanzamiento, aunque no estuviera completo. Y la única manera de hacerlo era precisamente así como lo hicieron. Entonces yo creo que lo que va a pasar ahí es que quizás se van a esperar a sacar la versión física del juego, ya que el Xbox One tenga un éxito... Aplicarán la de Capcom. Aplicarán la de Capcom la Ultimate Ultra Alpha Edition. Seguro. Mega Maxi inconmensurable. Luego, van a decir, ahora sí lo vamos a sacar en HD. Ya nomás para terminar, hablando de patadas de ahogado, pues Sonic Lost World saca un DLC de The Legend of Zelda que. Que tiene a Link. Si un juego de Wii U ha vendido mal, definitivamente es Sonic Lost World. Y el hecho de que siga saliendo DLC para el juego tratando de revivirlo, aunque se me hace noble, yo creo pobres güeyes. Yo creo que el juego que peor ha vendido Wii U es Mass Effect. No, Wonderful 101. ¿Y Assassin's Creed? El mejor juego de la... Bueno, pero pues ahí ya vimos anteriormente que sacaron un DLC de Yoshi y ahora sale uno de Legend of Zelda. Que están explotando lo más que pueden el contrato que tienen entre los... La próxima semana les platicamos qué tal. Es que mira, o sea, con algo de Zelda se están yendo muy arriba, o sea, están... Para que Nintendo les haya soltado una de sus joyas preciosas, es que de verdad. Es que también a Nintendo le concierne. Pero a Nintendo le concierne. Lo iban a vender, o sea, seguramente empezaron a desarrollarlo porque iban a vender este DLC y resulta ser que pues, el juego no vendió ni madres y ahora lo quieren hacer como para hacerlo. Para vender al juego. Pero por eso digo, a Nintendo le concierne. Se me hace algo ya a estas alturas muy desesperado, ¿sabes? Se siente desesperado y se siente algo que nadie pidió. Sí. Eso sí nos agarró por sorpresa, Es lo más desesperante. ¿A qué hora? Y pues ya, hablando de anuncios parroquiales, pues ahí está el review del buen Emilio, Comunidad Reyes de Burial at Sea, ya completo, ya con los dos episodios. Lleno de que hasta el mismo Ken Levine aventó spoilers de que miren, aquí está la reacción del llorando, final. Aquí en la oficina que se le ocurrió a alguien ponerlo, ¡no lo pongas! ¿Y por qué lo pones? Los spoilerazos. Jueguenlo. También está el Hanson de Heroes of the Storm. Por ahí tenemos planeados un Atomics Classics que pasó una desgracia y no pudimos publicarlo. En serio, pasó una desgracia, está algo que está fuera de nuestras manos, pero seguramente se los vamos a reponer, banda. El Audio Talks de toda la plática esta de Oculus VR con Facebook, no se la pierdan. La próxima semana vamos a tener el Atomics Live, estuvo con nosotros el buen Artemio Urbina. Y también van a poder ver, ahorita también pueden ver ahí la reseña. Y la selfie que toma, la clásica selfie. La selfie semanal. Ahí estoy en la toma. Saluden. Una, dos. Ahí está la selfie. Ya la tomó la selfie. Y hoy también pueden ver reseña de Jaiba. Sí. Claro. Jaiba. ¿Qué tal? Bien, mal. Decepción, ¿verdad? Sí. Deception. Pero está chido, veámoslo como algo diferente, ¿no? Es que es un cómic interactivo así, hack and slash. Y la banda está ofendida. Pues es que es Ninja Gaiden, Yo sé, güey, es que pero también interactivos hay que superar eso. No lo hacen mal. Por ejemplo, Gravity Rush también te lo presentan como un cómic. Uh-huh. Tienes Wolf Among Us también te lo presentan como un cómic. Entonces, es que, ¿sabes qué? Jaiba es. Sí, se puede. Clásico, o sea, que no nos digan que es una cosa, una mentira. Es un hack and slash. Lo han hecho bien. Que hace. Túnel, elimina a todos los enemigos. Túnel, elimina a todos los enemigos. Así, por 6 horas. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que es Metal Gear Rising? Y bueno. Que no es un hack and slash, mano. Pero, y que no es un hack and slash, mano. Tienes toda esperen la razón. Esperen ahí, reseña, video reseña. También, ¿no? Ya está. Pues invitarlos a ahora sí que a compartir el podcast, a que lo escuchen bien, a que le digan a sus cuates. Ahí. Saludos a los que están en el camión. A todos. Sí. Presten el audífono al que está al lado. Me encanta que siempre nos comentan en dónde lo escuchan. Sí. Y eso está muy padre porque debería ser un trending topic eso, ¿no? Cada semana. Yo escucho Atomics Podcast y ya el hashtag escucho Atomics Podcast ¿no? Se lo pongo a la cuna de mi bebé para que aprenda a hablar mal con acento de Jalisco, de DF. De Guerrero y de Veracruz. Sí. Y de... Entonces, pues sí, que compartan, que... Pues hasta aquí llegamos con el Muchísimas gracias. Podcast 012. No, otra cosa a recordarles, esta semana fue muy dadivosa, ¿verdad, Jorge? Uy, puros regalos. Estuvimos regalando muchas cosas. ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? Oye, ¿y a mí qué me toca? A ti te toca. Hubo una tranza ahí de que te iba a tocar el Titanfall y al final ya no te tocó. La semana, la semana pasada. Infamous. La semana pasada publicamos el unboxing de la Collector's Edition de Titanfall. Y con la dinámica que le íbamos a regalar. Que vale más que los estudios. Sí, por supuesto. Y pues ya cuando fue. Ayer publicamos el ganador. Dale, ¿cuándo? En salarios mínimos, ¿cuánto es? La verdad es que lo hicimos nada más por espíritu. estar, sí. Y que no vayan a pensar que no somos, no hay legalidad. Uh-huh. O sea, hay una persona que sí, que se la ganó, pero a mí no me voy a quedar yo. Exactamente. Entonces, no hay ningún problema. O sea, todo es eso de las cortinas de humo sí es cierto. Yo, no, yo, por eso, yo se lo voy a robar a Claudio. Por eso siempre para recoger los regalos pedimos pasaporte y huella digital. Sí. No, visa. Ay, visa. Es broma. Pues sí, la verdad que muchas gracias a todos los que participaron. Fue muy, muy buena la recepción de todos ustedes, que fueron algunos bastante creativos, algunos no tanto. Pero pues por eso se explica, ¿no? El ganador fue alguien, como dicen aquí en DF, que se rifó. Fue totalmente transparente. Tuvo una gran idea. ¿Qué hizo? Y que si yo tuviera un titán, sabría lo más. Lo más valioso de este país, que son los limones. Y metió una ilustración entintada de un camión de limones. Un camión así de carga que llevaba limones con unos soldados y unos titanes resguardándolo. Sí, está pues, increíble, muchas felicidades. Pues, aunque ya hubiera ganado uno que hubiera dicho yo con un titán mataba a todos los templarios de mucho. También. Entonces, aguas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya nada más estamos esperando a que venga a recoger su regalo. También ahorita, a ver cómo se lo lleva, porque es una cajota. También regalamos Tropical Freeze. También recibimos una gran... Eso me gustó, pero esto va a estar bien. ¿No me quiere regalar algo? Ya, ¿tú piche, oye. Ya, cabrón. A nosotros, pinches pobres, ¿qué les toca? Y también ya vino a recoger su premio. Muchas gracias a todos los que participaron. Y ahora se va a Kingdom Hearts. De hecho, hasta boletos regalamos la semana pasada para ir a ver Lord of the Rings. Ajá. La película. La proyección de la película en el Auditorio Nacional que no les gustó, ¿verdad? No fue ahí don Howard, ¿no? Que no fue. La verdad se sintió es mal. Es que no fue Tolkien. Es que le dieron ahí unos tacos de barbacha y mezcal corriente. Pues, Se enfermó, bueno, y no hubo Tolkien. También es como Huemanzu que le dimos unos mezcales y que no aguantó el paseo que le dimos. Ya estaba. En este momento también tenemos corriendo la promo para Kingdom Hearts. Porque el día de hoy, viernes, se celebra el 12º aniversario. Oye, 12 años de Kingdom Hearts hoy. Ya estoy muy viernes, yo. Y también tenemos viejo, corriendo la promo para que se lleven Infamous Second Son. Ajá. También. Esa está padre. Pónganse muy duros. Porque están. Más bien, pónganse muy buzos porque están muy duros los golpes. La competencia está buena y solamente un ganador se podrá llevar su copia de Infamous Second Son para PlayStation 4. Así pues ahora sí, ya Irving, por favor, déjame ir a mi casa. Ya es cómodo esto. Jueguen todo el fin de semana, por ahí, les recomiendo ahí Papers, Please, que está. Lo pueden comprar directamente en la página del creador. A $9 ahí el creador, y me imagino con así. PayPal, y lo da sin DRM ahí para que se lo pasen a su novia, a su primo, a quien sea. Como debe de ser, ¿no? Y pues muy recomendado ahí PayPal. ¿Qué recomiendas tú, Irving? Yo les voy a recomendar ¿Qué videojuego? Una jericaya. ¿Qué es eso? ¿Como tu plan de fin de semana? ¿Qué videojuego recomiendas para este fin de semana? Para este fin de semana ahí te va. Empiezas con Ground Zeroes. Vas a ver, ¿no? Capitán América. En unos 40 minutos. Es que te vas a Capitán América. Ah, cierto. Le puedes entrar a Ground Zeroes. Espera, Noé. Espera, Titanfall. Luego te vas a ver Noé. Y luego rematas con con Infamous. Y luego para cerrar bien, el clásico, Chivas América. ¡Qué bacana! Y luego volteas a ver tu cartera y lloras. Sí, lloras. El lunes estás comiendo atún, güey. ¿Es muy caro ir al fútbol, Clau? Depende de dónde quieras ir, así es abajo, sí. ¿Cuánto valen esos pinches partidos, Clau? Se 500, nota nuestra ignorancia. 400, 600 varos, abajo, qué, es caro. ¿Qué juego recomiendas hasta 800, güey. TXK para PlayStation Vita. Es un shooter. También salió Fez para Vita. Sí, también. Jueguenlo. Fez, si no lo jugaron, delay, jueguenlo. Sin delay en el control. Si lo jugaron ya, también vuélvenlo a jugar. Sí. Sí, pero TXK, ¿dices? TXK, que es como un shooter para Vita. Uh-huh. Del creador de Tempest, ¿no? Ya está el selfie. Se van a ir para atrás. Es un viaje de drogas ese juego. ¿Necesitas o sí necesitas? No necesitas. No promuevan la drogadicción, muchachos, no lo hagan, por favor. Y también, si quieren, y Dark Souls 2. Ya que las legalicen ya. Bueno, hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast 012. Muchas gracias a Irving Pérez. Muchas gracias también a todos, saludos. a Jorge Díaz. Jueguen Dark Souls. Muchas gracias. Claudio Quiroz. Gracias, un placer, banda. Nos estamos escuchando. Y yo, Miguel Sandoval, un placer estar con ustedes otra semana y nos escuchamos pronto. Never grow up.